¿Qué nos deja la semana que acaba de pasar? Fundamentalmente, lo más importante de la semana ha ocurrido el viernes pasado con la reunión entre el campo y el gobierno. Reunión que terminó siendo más de lo mismo. Cuando yo vi la conferencia de prensa del gobierno, que estuvo presidida por Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, y la escuchaba a la ministra de la producción, Débora Giorgi, escupiendo ese fárrago indescifrable de cifras que siempre en la Argentina de hoy es lógico considerar dudosas. Y en definitiva, el mensaje del gobierno era: ¿de qué se quejan? Porque si al final estaba todo bárbaro, si al final la política que implementa el gobierno ha generado beneficios en todos los frentes, ¿a qué vienen estos tipos a quejarse acá? ¿No? Después tuve la oportunidad, como tantos otros, de ver la conferencia de prensa de la mesa de enlace. Y la mesa de enlace dijo: bueno, estuvimos en otra reunión. Fue algo completamente distinto de lo que pasó ahí adentro a lo que ahora el gobierno está demostrando allí afuera. En definitiva, nada. En definitiva, la crisis más importante que ha enfrentado el oficialismo desde el año 2003 sigue abierta. Pero no solo sigue abierta, sino que además el gobierno se empeña en que siga abierta. Y parece que Kirchner quiere cumplir con aquella promesa que alguna vez hizo de ver al campo de rodillas. Ayer Hugo Biolcati fue duro cuando dijo: el campo dejó de ser una mansa vaca lechera, ¿no? Y se preguntó dónde están los 30.000 millones de dólares que el campo aportó en conceptos de retenciones desde el año 2003. Creo que todos queremos saber dónde están esos 30.000 millones de dólares. Seguramente o probablemente algo así como 5 millones y medio tal vez hayan ido a parar a la compra del avión y del barco que presuntamente son propiedad de Ricardo Jaime. Este es el problema, uno de los problemas que hay acá. Que la plata no se ve, porque no se ve en obras, no se ve en que esos impuestos vuelvan a la gente. Y la otra cuestión es que cada vez hay más sospechas que la plata de los argentinos está destinada a satisfacer la codicia de los funcionarios o los exfuncionarios. Entonces, el contrato entre el gobierno y el pueblo evidentemente está quebrado. Ahora el campo de batalla va a ser el Congreso. El Congreso que se va a convertir, sin lugar a dudas, en el principal foco político, no solamente por esto, sino también porque ahí se van a tratar los superpoderes, que el anuncio de la presidenta, digo, es algo más cosmético que otra cosa, porque lo más importante tiene que ver con los DNU, con los excedentes del presupuesto y demás, donde también se va a tratar los aumentos del gas, que presuntamente podrían llegar a ser derribados por el Congreso, donde se van a tratar las retenciones. Parece que el gobierno quiere andar el camino, transitar el camino de la victimización. Que el Congreso haga, entre comillas, el trabajo sucio y que después el gobierno pueda decir: de esta manera no se puede gobernar. De esta manera no se puede seguir. Ahí están aquellos que quieren una Argentina para pocos, mientras nosotros queremos una Argentina para muchos. Y la verdad es que el gobierno sigue construyendo una Argentina para pocos, aun cuando nos diga que está haciendo exactamente todo lo contrario. Porque este gobierno, lo mismo que el anterior, que es una continuidad, siempre nos ha dicho una cosa y en definitiva terminó haciendo exactamente otra cosa. Este gobierno, más que ningún otro, es soja dependiente. Cada vez más, se muestra la debilidad fiscal, la debilidad en la economía y en las cuentas públicas del gobierno. Los argumentos antes para no bajar las retenciones era cuidar la mesa de los argentinos y redistribuir, justamente, por justicia social, por equidad, un excedente extraordinario en la cotización de la soja. Ahora el argumento para no bajar las retenciones es que se hace un agujero en las cuentas públicas. Es el gobierno el que depende más de la soja. Es el gobierno al que le conviene, evidentemente, la sojización. Yo creo que el conflicto va a escalar. En algún momento va a escalar. Muy próximamente el conflicto va a escalar, especialmente si en el Congreso no se junta el número. Pero además me parece que las próximas sesiones del Congreso, y creo que la que se vaya a llevar adelante en materia de facultades delegadas, porque ahí hay que reformar el tema del código aduanero para que el Congreso pueda fijar las retenciones, y propiamente la sesión en que se discuta el tema del índice de retenciones, va a demostrar quién está de un lado y quién está del otro. ¿Cuál es el apoyo que tiene el gobierno y cuál es el apoyo que ha perdido el gobierno?